Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Nuestro teléfono en cabina ya funciona nuevamente. Tuvimos por ahí unas semanas que no tuvimos línea aquí en la cabina porque nos empezó a fallar bastante. Pero me reportan que ya está funcionando normalmente. Si ustedes quieren llamar a esta cabina de radio, el teléfono es 7576-2140, Lada 0155. Bueno, dice ese C. Fierro que le debe desde hace más de 8 años. Son menos de 8 años. Le debe 4 tarjetas a Bancomer y no termina de salir. Bancomer se queda con su dinero debido a eso. Ha tenido que pedir prestado en otras dependencias. Le debe a Bancomer como 100 mil pesos. Sí, el clásico efecto de bola de nieve, donde uno comienza a endeudarse más allá de su capacidad de pago. Y pues obviamente esto pues, se sale de control en algún punto, y entonces las deudas se comienzan a comer todo nuestro ingreso. Y es cuando entra uno al círculo vicioso de pedir prestado para poder vivir y luego volver a pedir prestado para poder vivir, porque nuestro ingreso, pues prácticamente todo se va a pagar pues las deudas, y el problema es que se va a pagar intereses prácticamente. Entonces eso hace que la deuda siga creciendo en lugar de bajar, y pues es imposible salir ya una vez dentro de este círculo vicioso. Ya no se puede salir, por lo menos con ese esquema, ¿no?, de pagar puros intereses. Entonces aquí, mi estimado S.C. Fierro, la recomendación es suspender pagos de manera provisional, como seguramente ya lo estás haciendo. Si el banco, por lo que estoy leyendo, se está cobrando a lo chino de tu nómina, lo que hay que hacer es buscar la manera de que tu empleador, en tu trabajo vaya, te paguen en otro banco. Necesitas acudir directamente en tu trabajo con la persona indicada y solicitar que durante algunos meses, en lo que se solucione este problema, pues te depositen tu dinero en otro banco o en una cuenta con ese mismo banco, pero a nombre de otra persona. No puede ser a tu nombre, porque pues, el banco se va a volver a cobrar de ahí, ¿me entiendes? Esto es para evitar que el banco se siga cobrando, porque al cobrarse de esta manera va a ser imposible negociar con ellos. Mucha gente dice, es que yo no quiero dejar de pagar, pero quiero negociar una quita o un descuento. No se puede. El banco simple y sencillamente no va a aceptar, porque para el banco es pero formidable que ustedes le estén pagando así por los intereses. ¿Por qué va a querer negociar si se está cobrando directamente de su sueldo y está teniendo ganancias bastante grandes con ustedes? Pues bajo ninguna circunstancia le convendría negociar otra cosa. La única forma bajo la cual podemos presionar a un banco, por ejemplo, a negociar, es dejándole de pagar, ¿sí?, cortándole este ingreso. Es como el banco va a decir, ah, bueno, pues ya no me está pagando, vamos a tener que negociar de otra forma para que me liquide, ¿entiendes? Entonces, ese Fierro, así es como vamos a hacer que el banco negocie contigo y se pueda liquidar esa deuda. Gracias por los saludos que nos mandan, muy amables. Les mando también igualmente afectuosos saludos a todos ustedes. Dice Patricia Granados que ya escucha mejor, muchas gracias. Elena Danielson, y si demandan y no tienes dinero para pagarles ni patrimonio, ¿vienes que embargar? ¿Qué procede? Pues sencillamente no te podrían embargar, ¿no? Llegaría el actuario, presentaría la orden por parte del juzgado para ejecutar el embargo precautorio, y al ver que no hay bienes, pues simplemente se anota, ¿no? No hubo bienes que embargar. El problema es que el juicio pues seguiría su marcha, ¿no? Eso no evita que el proceso judicial continúe. Está entrando una llamada telefónica, vamos a tomarla, y enseguida continuamos con el caso de Elena Danielson. Ahí se cortó. Bueno, a ver si nos vuelven a llamar ahorita. Entonces, el proceso judicial mercantil continúa, aunque no haya embargo, y pues el juez en algún momento pues determinará alguna sentencia. En ese inter, quizás tú comiences a ganar dinero por algún empleo, o te compres un coche, o te compres una casa, no sé. Y cualquier bien que tengas a futuro, a partir de que se inició el juicio, pues podría ser susceptible de embargo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque hemos tenido casos de personas que fueron demandadas Y después dicen, es que yo no tenía bienes, pero ahorita ya me embargaron un coche que me compré. Pues sí, precisamente porque el embargo queda abierto a futuros bienes. Está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Ángel, con Ismael. Ismael, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Primero que todo, mira, ocupo que me ayudes en algo. Oye, yo, bueno, sale lo que es un préstamo Infonavit en buró de crédito. Ajá. No sé por qué motivo está saliendo en buró, si es de una institución del gobierno. No debe aparecer en buró de crédito. Desde el 2015, de acuerdo a las modificaciones que hubo, en cuanto al reporte que hace Infonavit, ya lo puede hacer ante buró de crédito, ¿eh? Sí, a partir de enero del 2015 ya lo está haciendo. Ah, ok. Ajá. ¿Y por qué dije? ¿Por qué me sale lo de Infonavit? Me quedé así como, ¿qué onda? Sí, sí, sí. Mucha gente nos ha dicho exactamente la misma situación. Porque de pronto no tenían un mal historial, pero le debían por ahí al Infonavit y ya ves que antes no reportaba. Y ahorita ya empezaron a reportar y ya muchos nos han llamado con esta misma situación que tú tienes. Y otra cosa rapidito que me quiero que me ayudes. A ver. Tú ya sabes que anteriormente yo ya había pagado una cita. Ajá. Con un banco. Sí. Entonces, yo pagué el remanente, o sea, pagué lo que me restaba. Ah, muy bien. Para que el banco ya me cambiara la calificación en buró de crédito. Ok, ok. Que me la cuenta no me saliera como quita. Claro, claro, sí. Que me saliera como cuenta cerrada, o no sé cómo le manejaba. Liquidada en su totalidad, sí. Ajá. Totalidad. Pero, en mi buró de crédito no se refleja todavía. ¿Hace cuánto pagaste, Ismael? Pagué como a principios de marzo. Como el 10 de marzo pagué. 10 de marzo. No, pues ya pasó tiempo. Ya tendría que verse reflejado. ¿Cuánto tiempo tenías de atraso con esa deuda? A partir de que pagaste con quita, ¿cuánto tiempo te tardaste en pagar el saldo remanente? El saldo remanente creo que... no muy bien, como un año. Como un año. ¿Con qué institución fue, Ismael? Santander. Con Santander, híjole. Mira, en este caso lo que necesitas hacer primero es presentar una reclamación directamente ante el Buró de Crédito por esta situación, para que mientras se soluciona aparezca ahí una nota aclaratoria donde indique que tú liquidaste en su totalidad esa deuda. Lo que va a hacer Buró de Crédito es solicitarle a Santander la actualización inmediata de ese registro. Y con eso se tendría que solucionar el problema. Si no se soluciona, lo que seguiría sería presentar una reclamación ante la CONDUCEF. Pero todo tiene que hacer de acuerdo al protocolo, ¿me entiendes? Primero es ante Buró de Crédito, se presenta la reclamación. Si se soluciona con Buró de Crédito, pues listo, se acaba el problema. Y si no, la instancia que sigue sería CONDUCEF. Entonces, ¿mando la reclamación directamente con Santander? Con Buró de Crédito. ¿Buró de Crédito? Ajá. ¿Primero? Sí, Buró de Crédito. Sí, porque Santander me dice que 45 días. Sí, sí, sí. Eso es lo que te van a decir. De hecho, por ley se pueden tardar 45 días naturales, pero a veces se brincan hasta 60, ¿eh? Ahora, lo ideal es que metas la reclamación para presionarlos, que lo hagan rapidito, porque igual te dejan ahí otros 15 o 20 días con este problema. Ah, ok. ¿Sale? Oh, ok. Muchas gracias, Ángel. No, hombre, ¿qué? Un saludo. Igualmente, gracias. Bye. Pues sí, es que, híjole, no entiendo por qué burocratizan tanto estas cuestiones las instituciones financieras. Y es muy importante que todos ustedes sepan que a partir de enero del 2015, el Infonavit ya comienza a reportar los atrasos que ustedes tengan ante el Buró de Crédito. Entonces, ustedes por ahí tienen un atraso con Infonavit. Es probable que ya aparezca ese registro negativo en su historial crediticio. Bueno, dice Carly Orozco que de dónde se puede comunicar con nosotros. Ahorita les damos nuestros teléfonos, Carly. Y el teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155. Dice Frank Hub que sacó un crédito en Coppel desde hace 12 años, pero todavía aparece en el buró. ¿Por qué? Aclara que no pagó. ¿Por qué? Mucha gente se confunde. Dice, es que por ley son nada más 6 años lo que uno puede aparecer en el buró de crédito cuando mucho. Sí. Pero debemos entender a partir de qué momento se comienzan a contar esos 6 años. Esos 6 años se comienzan a contar a partir de la última actualización que haga su acreedor ante las sociedades de información crediticia, en este caso Buró de Crédito. Entonces, si ustedes dejaron de pagar hace 12 años, ¿sí? Pero sigue apareciendo su registro, esto es porque su acreedor constantemente actualiza su información. Y entonces esos 6 años literalmente se reinician cuando ustedes, más bien cuando el acreedor hace estas actualizaciones. Tenemos casos de personas con más de 20 años con problemas en su historial crediticio por esta situación. Mucho ojo con eso. Está entrando otra llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno. Ay, nos se cortó. Bueno, a ver si ahorita nos vuelven a llamar. Dice, entonces, por eso, mi estimado Frank, mucha gente dice, no, pues no pagues y espérate, se va a eliminar. No, a veces sucede. Ahorita les voy a explicar bien qué es lo que pasa con las deudas. Porque mucha gente confunde el aparecer en el buró de crédito con la deuda. La deuda no es lo mismo. Vamos a ver, está entrando llamada telefónica nuevamente. Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias, con Aarón. Aarón, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar, Aarón? Gracias, mira, yo tengo problemas con 3 instituciones bancarias. A ver. Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Bájale un poquito a tu computadora para que no se vicie el audio, mi estimado Aarón. Sí, cómo no. Te comentaba que yo tengo 3 problemas con 3 instituciones bancarias. A ver, dime. Es Invex, es Santander y es la otra es Inbursa. Inbursa, muy bien. ¿Cuánto debes en cada una? Casi 40 mil pesos en cada una. Casi 40 mil. ¿Es por préstamos personales, tarjetas de crédito? Tarjeta de crédito. Lo que pasa es que, se fue perdiendo todo eso. Se fue perdiendo en el sentido de que yo me iba endeudando. Ajá. Los intereses me agobiaron. Ok, sí, claro, te comieron los intereses. Exactamente, ya pagaba más intereses que lo que estaba pagando de la deuda. Sí, lo que platicábamos hace rato, te comenzaste a endeudar, que se comió tu sueldo. Es que ya tiene más de un año. Ok. Me han estado mandando notificaciones, me llamaban a diario, desde la mañana hasta la noche. Ok. Entonces, ya tuve que hacer cambiar mi teléfono porque ya era una maldición, o sea, en el sentido de que te hablaban para amenazar y todo ese tipo de cosas. Sí, el acoso ya era muy constante, ¿no? Y ya era también acoso y era con groserías y todo eso, ya era muy agobiante, la verdad. Perfecto. ¿Hace cuánto perdiste contacto con tus acreedores? Ya tiene más de un año de las 3 tarjetas. Ya no tienes ningún tipo de contacto con ellos, no has recibido llamadas, ni papelería, ni nada. Solamente papelería llega de vez en cuando, donde ya hay un plan de que ya bajó un 70%, un 20% y viceversa, así más o menos. Ok, perfectamente. ¿Has checado tu historial crediticio en el buró de crédito últimamente? Últimamente no, lo chequé hace como un año y estaba patas para arriba, así que estaba muy mal en ese sentido. Ok. Yo les comentaba que no era por un gusto que yo tuviera esa deuda. Era una necesidad, ¿no? Pues te quedaste con las deudas muy altas y el ingreso igual. Exactamente, yo perdí el empleo, todo eso. Ah, pues no, imposible pagar. No te preocupes, mi estimado Aarón. Mira, te podemos ayudar bastante, pero el primer paso es saber qué estatus guardan actualmente esas cuentas, porque ya pasó un año. Así es. Hay que checar si ya hubo venta de alguna de estas cuentas, si hubo deducción fiscal de alguna de estas cuentas, o si ya hay algún proceso mercantil o que haya iniciado en tu contra por alguna de estas cuentas. Ya teniendo esta información, ya conociendo el estatus, vemos qué estrategia seguir. Si se va a negociar, si hubo venta, pues se tiene que negociar con el nuevo acreedor. Si hubo deducción, pues solicitar la carta para que te respaldes. Y ahí tendrías tú que declarar esa deuda como ingreso ante la Secretaría de Hacienda. Y si hay un proceso judicial, bueno, pues iniciar con la defensa inmediata para poder llegar a un acuerdo con tu acreedor, ¿sí? Es correcto. Sí, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, el primer paso, Aarón, es que ingreses a la página del Buró de Crédito, obtengas tu historial crediticio, y ahorita te voy a dar un correo electrónico para que nos lo mandes, lo analizamos y ya te decimos qué sigue. ¿Cómo no, Ángel? ¿Sí? Lo que pasa es que me quedé con eso que platicabas ahorita con la persona que tenía la deuda de 10 mil, que decías que no era ni tan probable que les hicieran un juicio. Sí, no es muy baja la deuda de 10 mil. El problema con la tuya es que si eran 40 mil pesos en aquel entonces, hace un año, hay que tomar en cuenta que se acumularon intereses, ¿sí? Entonces ya es una deuda que sí es susceptible, sí existe ya un riesgo, dependiendo de cada uno de tus acreedores, que va de medio a medio alto. Entonces lo mejor es estar bien seguros. Lo ideal es negociar antes, por supuesto, de que haya un proceso. Pero si ya lo hay, no te preocupes. De todas formas se puede negociar. Claro. ¿Sí? Inclusive, como te comentaba, Ángel, ya dejaron de cesar las llamadas, ya el correo es muy poco. simplemente en una de las instituciones sí me manejan como cliente de alto riesgo. Lo que es Invex. Invex, sí, ellos son, es, manejan protocolos muy estrictos, ellos. Exactamente, y es la que menos ha bajado en cuestión de negociación. Porque, por ejemplo, lo que es Inbursa, sí, de 40 quieren que les pague 19. Scotiabank, de 40 quiere que le pague 15, a lo mucho. Ok, ok. ¿Y cómo andas tú? Más alto es este Invex. ¿Cómo andas tú en cuanto a ahorro? ¿Ya tienes algún ahorro para negociar o todavía no? Lo que pasa es que UTT no tengo trabajo. He tenido pocos trabajos, pero no han sido redituables. Ah, ok. O sea, prácticamente estás al día. Lo que entra, exactamente, se va. Se va. No, no te preocupes, te podemos ayudar muchísimo. Lo primero es importante, mi estimado varón, saber cómo se encuentran bien, con toda certeza, para no, pues, suponer y cometer ese error. Y ya sabiendo bien cómo se encuentran, pues ya te decimos qué estrategia seguir para que tú puedas pagar en algún momento en cuanto estés, pues, más estable económicamente, ¿no? O sea, si nos toma un año, dos o tres más, no hay ningún problema, te los podemos conseguir sin complicación. Correcto. ¿Sí? Digo que de cualquier manera yo sí quiero ponerme al corriente, voy a decir que... Claro, claro, es lo ideal. Lo ideal, no vale la pena dejar esas deudas vivas porque se pueden complicar, ¿sí? Se pueden complicar. Quizás ahorita todavía no haya ningún problema, pero más adelante ya si hay venta de cuenta o eso podría complicarnos un poquito más la situación. Claro. ¿Sí? Bueno, Ángel, muchas gracias. No, hombre, ¿de qué estamos a tus órdenes? Ahorita te voy a dar el correo, quédate pendiente para que lo apuntes. Claro que sí. ¿Sale? Muchas Cuídate. Gracias, Hasta luego. Dice, ¿quién? Juan Carlos... Ruelas, Banco Azteca puede demandar si atrasó unas semanas y le llegó un papel que dice probable demanda mercantil. No, mira, para que te pueda demandar Banco Azteca tendrías que encontrarte en mora legal. Para que puedas estar en mora legal tienes que llevar 91 días sin pagar, ¿sí? Haber cumplido 91 días sin pagarles nada. Entonces, si tú apenas llevas una semana, pues nada más te están amenazando. Ahora, mi estimado Juan Carlos, me gustaría que nos digas cuánto dinero les debes. Es importante para saber cómo andan de riesgo. Necesito saber cuánto dinero deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de deuda se trata. Ya con estos cuatro puntos podemos calcular sus niveles de riesgo. Dice Carly Orozco, ¿cuánto tiempo de vida tiene un pagaré de los verdes? Son 10 años, mi estimada Carly, por la vía judicial, porque debemos entender que en México las deudas jamás prescriben, ¿sí? Lo que sí se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para demandarnos por medios judiciales. En este caso, hablando de estrictamente de este título ejecutivo de crédito como es el pagaré, son 10 años a partir de la fecha de vencimiento del pagaré. Por ejemplo, si a ustedes les prestaron dinero en el 2015, pero el pagaré vence en el 2017, esos 10 años se comienzan a contar a partir del año 2017, es decir, 2027 estaría venciendo su pagaré. Estaba entrando otra llamada, pero se cortó. Para que ustedes chequen, y no el pagaré como tal, sino el tiempo que tiene el acreedor para poder requerir el pago por medios judiciales. Ahora sí está entrando otra llamada, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno. Ángel, disculpa, soy Ismael. ¿Qué pasó, Ismael? Oye, esto es lo que es la parte de las reclamaciones. Ajá. Ya seleccioné el crédito, que es el crédito que te comentaba. Ajá. Me dice el reporte debe decir, me dice el último pago. Ajá. Que me dice que es el último pago que recibió el proveedor. Sí, sí, el sí. Cierre, según un cierre que ellos dicen, límite de crédito máximo. Ajá. La parte de abajo dice historial de pagos. Y me dice forma de pago, me sale la forma 97. Ajá. Cuenta con deuda parcial o total sin recuperar. Ajá. Y después me sale el motivo. Ok, sí. Entonces ahí que le pongo, se liquidó. Se liquidó en su totalidad, se pagó saldo remanente. Se pagó saldo remanente, ok. Sí. Y no le modifico nada a donde dice forma de pago. No, porque pagaste originalmente así, pero liquidaste el saldo remanente posteriormente. Ya con esto ya se me va a mandar Burias de Crédito, se encarga de decirle a Santander. Exactamente. Ah, ok, gracias, Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Dice Maricruz Contreras que solo escucha pero no ve. Es que es un programa de radio, Maricruz. Solamente transmitimos audio, por eso no nos puedes ver. Ay, muchos comentarios. A ver, vamos a ir contestando en orden. Entonces, el pagaré de los verdes, ya está la respuesta. 10 años para que los puedan demandar por la vía ordinaria o la vía ejecutiva mercantil a partir de la fecha de vencimiento. Dice Elena Danielson que si pueden tocar a sus hijos o familiares en caso de embargo con actuario. No, claro que no. Dice, por ejemplo, vivo en casa de mi hija, el domicilio de las deudas bancarias, ¿la pueden tocar? Bueno, físicamente no la pueden tocar, pero la ley dice que todos los bienes que se encuentran dentro del domicilio del demandado se presumen de su propiedad, salvo prueba de lo contrario. En este caso tendrían que exhibir las facturas que demuestran que los bienes que se encuentran dentro de la propiedad pues no te pertenecen y con eso simplemente no podrían tocarlos. Dice Juan Carlos que debe 18 mil pesos. No, mira, apenas son unas semanas y no debes mucho dinero. Si te demandan será por ahí del año y medio. Todavía hay bastante tiempo para poder negociar tu deuda. Miriam de la Cruz, qué bueno que te gusta la información que tenemos aquí para todos ustedes. Dice Carmen Negrete, si tenías una deuda y no pagaste, ¿cuánto tiempo te ponen en buró de crédito? Lo que decíamos hace un rato, son 6 años el tiempo máximo, pero comienzan a correr a partir de la última actualización que haga tu acreedor. Si tu acreedor actualiza cada año, pues esos 6 años no pueden cumplirse hasta que el acreedor deje de actualizar esa información. Para que te hagas una idea, tenemos casos con más de 20 años con problemas en el buró de crédito por una deuda que no pagaron. Entonces no se confíen. Y luego, lo que les decía yo hace rato, el hecho de que su deuda ya no aparezca en el buró de crédito, bajo ninguna circunstancia quiere decir que la deuda ya no exista. La deuda continúa con su vida legal. El acreedor los puede demandar, puede vender la cuenta, la puede deducir fiscalmente, se las puede requerir más adelante, puede volver a reportar más adelante. Entonces tengan mucho cuidado, porque tenemos muchísimos casos de personas que nos dicen, es que ya no aparecía mi deuda y ahorita aparece con otro acreedor. Pues lo que pasó es que la deuda, pues la dejó de reportar el banco, y en algún momento se la vendió a un tercero, y ese tercero pues puede reportar nuevamente ante las sociedades de información crediticia. Dice Erika Gallego, si hay deudas en un solo banco por tarjetas de crédito por 300 mil pesos, pero solo están pagando intereses porque se han ido para arriba y demás, porque solo se ha pagado el mínimo, ¿qué se puede hacer? No se ha dejado de pagar, pero cada vez son mayores los importes. No, en este caso, Erika, lo que tienes que hacer es una suspensión provisional de pagos. Tienes que dejar de pagar un tiempo para poder negociar con el banco. ¿Por qué? Porque tú eres el cliente ideal para el banco. Una persona que solamente paga mínimos es ideal para un banco porque es pura ganancia lo que le está pagando. ¿Me explico? El banco jamás va a querer negociar contigo si continúas pagando bajo ese esquema. Entonces, tienes que suspender pagos para que el banco diga, híjole, ya no me está pagando Erika. En algún momento voy a tener que negociar con ella para que me pague alguna cantidad. ¿Me entiendes? Entonces, tu deuda si es alta, si hay un alto riesgo de demanda, te recomiendo que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros te representemos legalmente ante el banco, nosotros te protejamos ante algún proceso judicial y en algún momento nosotros nos encarguemos de negociar esas deudas consiguiéndote el máximo descuento posible. Dice Jorge Alberto Isaías Manzano que un amigo sacó un préstamo en una financiera por 6 mil pesos y ya no pudo pagar. Quedó sin empleo y se recibieron muchas llamadas ofensivas, tanto a él como a Jorge, que fue su referencia de hostigamiento en el domicilio. Recuerden que si ustedes son víctimas de mala cobranza, ya pueden presentar su denuncia ante la CONDUCEF. A partir del año 2015, la CONDUCEF ya tiene mayores facultades regulatorias ante este tipo de situaciones, gracias a una reforma que nosotros impulsamos en el Senado, modestia aparte. Y se puede sancionar ya esa mala cobranza. Por favor, no se dejen. No permitan que los cobradores abusen. Denuncien. Maricruz Contreras, no tienes nada que agradecer. Emanuel Fernández dice que arriba está su pregunta. Gracias, saludos para todos. Ánimo. No la veo, Emanuel. Si me la puedes repetir, por favor. Dice Carly Orozco. Dice, ¿te ayuda en algo haber pagado la deuda principal de un pagaré? Teniendo con qué comprobar los depósitos. El préstamo fue por un particular, no con un banco. Pues sí te ayuda en algo, porque demuestras que pagaste algo de la deuda. Pero debemos recordar que el prestar dinero, pues es un negocio legal en México. Y entonces, los intereses se tienen que cubrir porque es la ganancia de la persona que nos prestó el dinero, la persona o la institución financiera que nos prestó el dinero. Entonces, el haber cubierto la suerte principal, pues sí nos ayuda bastante, porque en caso de una demanda, pues ya no podría ser tan alto el importe por el cual nos están demandando, porque ya se cubrió gran parte de ese préstamo. Pero de todas formas hay que cubrir los intereses. Se puede negociar si el acreedor ve que no hay forma de que ustedes paguen pues todos los intereses acumulados. Al final del día se va a poder negociar que paguen menos. Esto se puede hacer pues bajo distintos sistemas. Cuando hablamos de prestamistas, cuando hablamos de personas, pues estamos hablando de individuos que tienen su carácter, que tienen su forma de pensar, que tienen sus costumbres, incluso y hasta cómo le caigamos a la persona, si le caemos bien, si le caemos mal, influye. Aquí no hablamos de un banco, pues para un banco ustedes son números en una pantalla y no tienen nada personal en contra de ustedes. A todos los van a tratar exactamente igual. Pero cuando hablamos de un prestamista, pues sí, sí influye bastante el cómo sea esta persona. Entonces ahí el primer paso sería ver cuánto tiempo se lleva de atraso para tratar de negociar con la persona, pues alguna forma de liquidar esa deuda y no tener que llegar a instancias judiciales. Mi consejo, mi estimada Carly, es que vayan depositando en un juzgado lo que puedan para que, si ya no les está recibiendo el dinero el prestamista, pues ustedes pueden consignar ese dinero en un juzgado para que en algún momento, si hay una demanda, ustedes digan, mira, esta persona ya no me recibía mi dinero, pero le he pagado todo esto, está en el juzgado fulano de tal. Y con eso, pues disminuimos bastante también el problema. Dice Manuel Fernández que a partir de qué cantidad puede demandar las tiendas departamentales Liverpool. Bueno, la cantidad puede ser cualquiera, ¿no? Pueden demandarte por 500 pesos, pero aquí más bien la pregunta es, ¿a partir de qué cantidad les conviene iniciar un proceso judicial para recuperar la deuda? Con Liverpool aproximadamente estamos hablando de unos 15, 18 mil pesos, más o menos. A partir de ahí ya hay riesgo de demanda con Liverpool. Dice María de la Luz que si un pagaré tiene caducidad. Sí, son, bueno, no caducidad como tal. Te pueden demandar hasta 10 años a partir de la fecha de vencimiento del pagaré. Chequen muy bien su fecha de vencimiento. Elena Danielson, que si no tiene los recibos ni las facturas de los bienes que hay en casa de su hija, ¿qué hace? ¿Sirve una sesión firmada ante notario? Sí, claro, pero te va a salir bien cara. Pero sí, sí se puede. Dice Georgina Navarro, buenas tardes. Ay, me lo movieron. ¿Las deudas se liquidan con quita? ¿Cuánto tiempo se queda en el buró? Dependiendo el acreedor, el monto y el tiempo que haya pasado desde que se dejó de pagar. Cali Orozco, no tienes nada que agradecer. Sandra Espinosa, que cuál es el correo. Ahorita se los voy a dar. Ahorita les vamos a pasar nuestros correos y nuestros teléfonos. Maricruz Contreras, dejó de pagar hace 2 meses. Cuentas con HSBC, 40 mil. Y tenía un plan de pago con Bancomer, pagaba 1,900 al mes. Terminaba esa deuda en noviembre de este año. Ahora, ¿qué puede hacer? Tarjetas de crédito. Pues se puede negociar. Se puede negociar, Maricruz. Se puede negociar con HSBC. Se puede negociar con Bancomer si ya no le puedes pagar tampoco. Con Bancomer se tendría que negociar sobre la deuda ya reestructurada. Ya no podríamos negociar con tu deuda original, porque tú ya aceptaste las nuevas condiciones bajo las cuales se iba a pagar esa deuda. Pero aún así la podemos negociar sin problema, mi estimada Maricruz. Ahorita te vamos a dar nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico para que nos puedan llamar, se puedan poner en contacto con nosotros y podamos platicar con ustedes ya con mayor detalle sobre cada uno de sus casos y ver de qué forma les podemos ayudar. Gracias, gracias por los saludos. Por ahí hubo una pregunta que no alcancé a leer. A ver si me la pueden volver a poner. Si alguno de ustedes se quedó sin respuesta, aprovechen ahorita y pongan su pregunta para darle lectura. Yes, love. Querida, informes, ¿cómo es el proceso que llevamos para ayudar a las personas que tienen deudas? Mi estimada Yes, lo primero que hacemos es analizar tu caso. Vemos a quién le debes, cuánto debes, desde cuándo dejaste de pagar y de qué tipo de deuda se trata, para poder medir tu nivel de riesgo de demanda. Ya teniendo esta información, vemos si es necesario que te afilies, si no es necesario que te afilies, te podemos ayudar de manera totalmente gratuita. Si requieres representación legal, nuestras cuotas son muy bajas porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Les podemos ayudar bastante, aunque los representemos legalmente, no les va a salir nada, nada, nada caro. Y ustedes van a obtener unos beneficios, pero muy buenos. Tenemos 8 años trabajando. Pues aquí hay un ejemplo. Dice Oscar Martín, que muchísimas gracias, bendiciones, que ya pagó su primer deuda, Banamex. Perfecto, mi estimado Oscar. Felicidades. No tengo aplausos, pero te aplaudo yo. Porque se nos descompuso la chunche esta de los efectos de sonido. Pero me da mucho gusto, mi estimado. A ver si nos puedes platicar de Banamex. ¿Qué descuento te conseguimos? ¿Cuánto debías originalmente? ¿Y qué descuento te conseguimos? Para que nuestro radio escuchas, la audiencia que nos sintoniza en este momento, pues tenga una idea, ¿no? Más o menos de cómo trabajamos aquí y de qué forma les podemos ayudar. Tere Gallardo nos manda unas pantallas de su celular, que seguramente le mandó algún acreedor, a ver si ahorita nos dice bien cómo está el asunto. Pero ¿sabes qué, Tere? Se corta tu imagen. No alcanzo a verla completa. Dice, incumplimiento del contrato que usted firmó dentro de un proceso extrajudicial. No nos dejaron alternativa. Aténgase a las consecuencias. Este proceso se va a efectuar en la vivienda registrada con quien encontremos en el momento, siendo mayor de edad. Si desea no afectar su patrimonio ni la tranquilidad de su familia, comuníquese de inmediato al teléfono 01... Ay, no alcanzo a ver. 01-454-0254. Jurídico, no sé qué, porque no se alcanza a ver. Dice Tere que qué puede hacer para que la dejen de molestar por teléfono y mandándole mensajes de cobro durante todo el día. Ya está en la madrugada. Le cobran una deuda en donde no firmó nada ni entregó ningún documento. Solo está como referencia. Ah, pues no, simplemente no les hagas caso. No sé si tu teléfono tenga la función. La mayoría de los teléfonos ya la tiene. Puedes bloquearlos. Y presenta tu reclamación ante la Condusef, mi estimada Tere. No te dejes. Presenta tu reclamación ante la Condusef por esta mala cobranza de la cual estás siendo víctima. Tú solamente eres referencia, no tienes absolutamente ninguna obligación con esa deuda. Georgina Navarro, le mando un saludo. Dice, si tengo el 70% de sus deudas, ¿se puede negociar o se tiene que esperar hasta los 8 meses que le recomendamos? Se puede negociar ya, mi estimada Georgina, pero nosotros manejamos unas tablas en las cuales vemos en qué momento se puede obtener el mayor descuento. Si tú quieres, podemos comenzar a negociar de inmediato, pero quizás no podamos conseguirte un descuento tan alto como el que podríamos conseguir más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el acreedor, y muchos de ustedes lo han vivido, pues va modificando los ofrecimientos, las ofertas de descuento, dependiendo del tiempo que vaya pasando. Entonces, ahí el consejo es, mi estimada Georgina, que te pongas en contacto con nosotros, platiques con tu asesor, y ya tu asesor, que conoce tu caso perfectamente, te dirá qué tan conveniente es negociar ahorita o esperarse y ya tú decides, ¿no? Si dices, ¿sabes qué? No, ya, yo ya quiero negociar. Vámonos con todo. Pues comenzamos a negociar de inmediato, ¿no? Dice Marta Alcocer Rivero, que tiene una deuda con Inbursa, no ha pagado 2 mensualidades por un préstamo de 30 mil. ¿Qué puede pasar? Pues ahorita nada, porque tienes muy poquito tiempo de atraso. Lo único que va a pasar es que vas a tener que cubrir intereses por ese atraso. No sé, mi estimada Marta, si el siguiente mes ya te vas a poner al corriente o si de plano ya no vas a poder pagar esa deuda. Es muy importante. Si te vas a poner al corriente, contempla que tienes que cubrir los intereses que se hayan acumulado. En tu estado de cuenta te van a indicar de cuánto fueron esos intereses y entonces tienes que pagarlo atrasado más esos intereses. Y ya con eso estarías al corriente y puedes seguir pagando tu deuda sin problema. Si ya no vas a poder pagar, bueno, ahí hay que ver si conviene una reestructuración de la deuda, si tienes esa capacidad económica para poder cumplir una reestructura, o si de plano vamos a buscar una quita. Una quita es un descuento sobre el monto adeudado, ¿sí? Entonces, por favor, a ver si nos platicas un poquito más sobre tu asunto y con mucho gusto te ayudamos. Georgina Navarro, no tienes nada que agradecer. Aquí nuestro amigo Oscar dice que de 156,800 logró liquidar la deuda con 27,450. No, hombre, 27,450. Felicidades, mi estimado. Aplauso nuevamente. Es que no tengo efectos de sonido, pero de verdad te felicito. Me da muchísimo gusto. Qué bueno que vayas avanzando en este problema. Y vas a ver que, en menos de lo que te imaginas, ya una vez comenzando a pagar la primer deuda, ya las demás se vuelve bastante sencillo, tú mismo lo vas a ver. Lo importante es que ya comienzas a avanzar, ya estás viendo resultados. Apégate muy bien a nuestro plan, a nuestras estrategias, a lo que nuestro asesor que tienes asignado te diga. Y verás que antes de lo que te imaginas, estás liquidando tu última deuda. Felicidades nuevamente. Gracias por los saludos. Muchos saludos. Una disculpa, pero es imposible por cuestiones de espacio y de tiempo que yo pueda leer los saludos que nos mandan por inbox. Pero se les agradece bastante y estamos muy al pendiente de todos ustedes. Bueno, nuestros teléfonos, porque ya se va a acabar el programa. Rápido, para que los vayan apuntando. la Lada 0155, 0155 aquí en la Ciudad de México. Les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No importa dónde vivan ustedes en México, les podemos ayudar. Entonces, Lada 0155, teléfonos 5594, 5453, ese es uno. 5594, 5491, es otro. Finalmente, 5594, 5514, nuestros tres teléfonos aquí. Tenemos bastante gente atendiendo. Si no entra su llamada o si suena y suena y no les contestamos, es porque tenemos el servicio de llamada en espera. A nosotros, cuando ustedes nos llaman y estamos atendiendo alguna otra llamada, pues nos suena ahí una alerta. Entonces ustedes esperen un poco y seguramente va a entrar su llamada. Si no, cuelguen y marquen algún otro de los números que les acabo de dar. Seguramente al segundo o tercer intento máximo va a entrar su llamada. ¿Por qué? Porque somos una asociación civil, la única en México que se dedica a hacer esto. Entonces sí, nos llama mucha gente, pero sí, sean pacientes y seguro entra su llamada. Nuestro correo es contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto ORG. Contacto arroba dddmx.org para que, si ustedes quieren, nos puedan mandar un correo electrónico. Estamos a sus órdenes para poder ayudarles a resolver su problema de deudas. De todas formas, aquí en nuestro muro de Facebook tenemos un botón azul que dice contactarnos. Si ustedes le dan clic a ese botón, pues aparecen nuestros números telefónicos y direcciones, etcétera. Por cierto, les recuerdo a todos ustedes que nuestra ubicación de nuestra oficina principal de asesoría aquí en la Ciudad de México cambió de domicilio porque ya no cabíamos en la oficina anterior. Entonces ya tenemos unas oficinas más espaciosas para poder atenderlos a todos ustedes como se merecen. La dirección de nuestras nuevas oficinas aquí en la Ciudad de México es Enrique Repsamen, Enrique Repsamen 420, Colonia Narvarte. Código postal 03020 en la delegación Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Estamos entre Diagonal de San Antonio y Avenida Xola. De todas formas, ahí, si ustedes le dan al botón de contactarnos, pues va a aparecer la página y ahí hay un mapa para que nos puedan ubicar. Dice Sergio Bojorques que le debe a Infonavit 330 mil pesos. Está en suspensión temporal de 2 años. Le falta un año para terminar. ¿Le genera intereses ese tiempo? Sí, genera intereses. Te los van a acumular para el final del crédito, mi estimado Sergio. Le mando un saludo a mi querido amigo, nuestro jefe de área jurídica, el doctor en derecho, Gerardo Venegas, que nos está escuchando en estos momentos. Le mando un abrazo y un saludo. De verdad, modestia aparte, aquí en la organización contamos con excelentes abogados. Ustedes vengan, platiquen con nosotros, platiquen con ellos. Y se van a ir con otro panorama. Yo entiendo que están muy presionados, que están estresados, que están asustados. Pero lo que ustedes necesitan es información. Necesitan certeza, saber dónde se encuentran parados jurídicamente. Y necesitan una estrategia bien definida para saber cómo liquidar sus deudas. Así ya no están dando palos de ciego y cometiendo errores. Con todo eso les vamos a ayudar. Dice María de Lourdes que tiene una deuda con Electra. Fueron a amenazar que la van a demandar. Es por 4,500. Ya pagó casi 7,000, no te van a demandar por 4,500 pesos, mi estimada María de Lourdes. Los cobradores de Electra, desgraciadamente, son de lo más nefasto que existe. Así, con todas sus letras. De lo más nefasto que existe. Son mentirosos, son groseros, son maleducados. Les encanta gritar, amenazar, maltratar. Entonces, no te dejes. Mira, es muy sencillo. Llámale a una patrulla la próxima vez que vaya el cobrador y te quiera amenazar. Dile, ¿sabes qué? Espérame. Vamos a llamar una patrulla y en el Ministerio Público nos arreglamos porque la Organización Nacional de la Defensa del Deudor me está asesorando. Y verás cómo le llamas a la patrulla y verás cómo sale corriendo el cobrador y verás cómo jamás en la vida se vuelve a parar en tu casa porque vas a ver que tú eres un deudor informado. No, esto no te lo digo para que no les pagues, ¿no? No, te lo digo para que no te moleste el cobrador. Y ya después se podrá negociar tu deuda sin que tengas este problema, ¿sí? A todos nuestros afiliados les recuerdo que tienen números telefónicos de emergencia. Si no les hemos asignado un número telefónico de emergencia, pónganse en contacto con nosotros para asignarles un número de emergencia. Este número opera 24 horas al día, 365 días del año. si un cobrador va y los quiere maltratar, si se presenta el actuario para notificarles una demanda, cualquier cosa que requiera respuesta inmediata, con estos números telefónicos de emergencia nosotros nos encargamos de asesorarlos y de poner al cobrador en su lugar, si no, si es necio o se quiere pasar de listo. Y es fantástico porque siempre ha funcionado. Nos llaman por teléfono, nos dicen, es que el cobrador me está amenazando y aquí está. Pásenos al cobrador. Siempre que nos regresan la llamada, no sabe que el cobrador se fue y ya, no ha vuelto. Pues no, porque ya sabe que ustedes no están solos. Los cobradores abusan, ¿por qué? Porque ustedes muchas veces están solos, no están bien informados, están asustados. Y pues son presa fácil de estos señores. Aquí lo que buscamos es que ustedes paguen. Sí, por supuesto, es lo justo que se pague esa deuda. Pero no vamos a permitir que violenten sus derechos. Eso es un hecho. María de Lourdes, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Y bueno, se acabó este programa. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves. Próximo jueves, horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Totalmente en vivo. Mucha información para todos ustedes para que sepan qué hacer cuando tengan problemas de deudas. En el programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Les mando un saludo muy afectuoso. Les deseo una excelente tarde. Muy buen provecho. Y por aquí ya volvimos a la normalidad. Se acabaron las vacaciones. Se acabaron las vacaciones. Pero aquí estamos a sus órdenes en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi productor y amigo Helmi, le mando un abrazo. Gracias por todo. Y hasta muy pronto.